Made in Metal. Con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Yo antes decía siempre que como cada miércoles o cada jueves, pero como yo sé que tú vas a escuchar este programa el día que tú puedas o el día que tú quieras, ese día, cualquiera que sea, yo te voy a desear muy buenos días. El caso es que yo soy Tony González y esto es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a encontrar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo en 5 emisoras en estos momentos, 5 emisoras de España, Sol y Rabia y Revis Radio, los miércoles de 8 de 1 a 3 de la tarde, mientras que de 8 a 10 de la noche estamos en TNT Radio Rock y de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock. También los jueves estamos de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. Pero si tú no escuchas la emisión en directo, que es algo que habitualmente sucede, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web, que por supuesto se llama madeinmetal.es, en la sección de radio. El caso es que no hay motivo para que tú te pierdas este programa ni ninguno de los anteriores si es que te gusta. Si estás buscando las mismas canciones de heavy metal que te ponen en las mismas emisoras de rock clásico, porque emisoras de heavy metal hay muy pocas, o las mismas emisoras de radio, mira, ay, esto no es lo que vas a encontrar aquí. Pero si vas a buscar bastante música nueva ligada con música de la que siempre hemos escuchado, este es tu programa. Así que nada, también tenemos buena presencia en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Twitter como Made in Metal Hoy. Nuestra web es madeinmetal.es, y quiero comentarte que en el día de hoy vamos a tener 2 fragmentos de entrevistas que ya están en nuestro canal de YouTube, que se llama, por supuesto, Made in Metal, y al cual invito que te suscribas. Ya vamos por 900 tantos suscriptores y quiero ver si llegamos a los 1000, a ver si es cierto lo que pasa, que dice que YouTube nos va a dar dinero. Yo creo que no nos van a dar nada, que nuestro destino es el estar siempre sin dinero, pero bueno, vale la pena probar. El caso es que, como te decía, vamos a ponerte 2 fragmentos de entrevistas. La primera va a ser sobre la media hora, que va a ser fragmento de una entrevista con Mirat, esa banda del norte de África que tan buen efecto está causando y que han hecho un disco reciente, Life in Carthage, que está buenísimo. Y en la segunda hora, cercana a la hora y media, vamos a escuchar fragmento de una entrevista con Fallen Arise, que es una banda griega. Uno se piensa que las bandas griegas siempre están cantando de mitología y de Júpiter y todas esas cosas, pero no es el caso de Fallen Arise. Y les recomiendo a ambas bandas, pero sobre todo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Y vamos a comenzar ya con la música como tal. Vamos para allá. Esta primera banda que te presento es una banda que posiblemente para ti sea nueva, aunque tiene varios discos, se llama Raven's Cry. El disco del 2020 se llama 100. Curioso sonido el de Raven's Cry, una banda italiana de melodic metal que una vez va avanzando la música, te das cuenta que el sonido denso de las guitarras por momentos tiene la intención de hacerte sentir de la misma manera, denso y asfixiante. Las guitarras de Mauro Paganelli y Federico Schiavoni son el cuerpo de la banda, mientras las ideas que expresa la voz de Giulia Stefani es bastante fresca y diferente. Vamos a escuchar una canción que se llama Paper Boat. Aquí les va. La otra banda que te voy a presentar tiene un sonido que fonéticamente se parece, el título, no el sonido de la música, a Raven's Cry. Esta es Rider's Creed. El disco se titula Lost Souls y es el segundo disco de esta banda británica de hard rock. Es ya un poco difícil encontrar una banda de hard rock británica de primera línea, ya los suecos se han apropiado de casi todo y le han dejado un poco espacio a los que quedan, que son las bandas norteamericanas de hard rock. Pero en todo el mundo hay hard rock de primera línea, y este es un disco cuya escucha nos causa placer por varias razones. Pero ahora mismo, mientras suena la música, puedo enumerar que, aun siendo hard rock, no es el hard rock melódico que producen las bandas nórdicas casi en serie, ni es tampoco la música alegre que por lo general define al hard rock americano con influencias de los años 80. A esto súmale que para nada han querido hacer himnos coreables de 3 minutos, sino que han decidido que cada canción tendrá el tiempo que tenga que tener. Y es que la música es una continua corriente de sentimientos en la que cada cual ve un color distinto. Incluso, y eso lo hemos dejado claro en muchas de las entrevistas, el músico hace una canción y piensa que la canción tiene un destino, una idea, una letra, y después viene el oyente, y le desgracia el sonido, la idea, la música, se lo desgracia todo y piensa otra cosa. Y en el caso de este sonido de Rider's Creed, en mi caso particular, me llega como si, haciendo hard rock, la banda estuviera marcada por el grunge de Seattle. En sus canciones se puede encontrar la lluvia y el viento de un día nublado, que yo me imagino que es de Seattle, pero como mismo es de la lluviosa Gran Bretaña, y es por eso que encuentro algo de depresión. Canciones como la que da título al disco, que es la que vamos a escuchar, Lost Soul, tiene algo que nos hace recordar lo mismo a Alice in Chains que a Soundgarden en diferentes etapas de su vida. Vamos allá. Yeah. that I'm all alone, yeah. With all the lies that I'm breathing out, I'm breathing in. Is there redemption for my lost soul? Or am I destined to brave the cold, embrace the cold? Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Cuando yo supe que había una banda que se llamaba Caligula Horse, me pensé, oye, qué nombre más raro, pero bueno, con ese nombre como mismo son italianos. Con ese nombre como mismo son una banda de metal progresiva. Pero solamente adiviné en el 50%. Caligula's Horse es una banda australiana de la cual en su momento conseguimos y quedamos impresionados con su disco del año 2015 que se titulaba Bloom. Hubo un disco entre medias que entre la amplia producción discográfica se nos fue sin que le prestáramos atención, pero con este no nos ocurrirá lo mismo. Comparado con aquel, sobre todo cuando escuchas una pieza como The Tempest, el cambio es abismal. Lo primero que encontramos es que han agregado a su música de corte progresivo algo más de violencia musical, algo más de riff entrecortados, difíciles de seguir. Por otra parte, las líneas vocales de Jim Gray siguen adoptando una melodía suave y fácil de seguir, con esa poesía de altos vuelos que caracteriza a la banda. La hoja promocional menciona algunas influencias, pero si hay que definir esta música, diríamos que es un prog que cubre el espectro que va desde King Crimson hasta Opeth. Y así mismo es, Caligula's Horse tiene un pie en las influencias melódicas del prog de los 70 y otra en las corrientes más modernas del estilo. Es un disco de extremos y vamos a escuchar una pieza que se titula Valkyrie. Y si te mencioné The Tempest es porque es la pieza con la cual inicié este parlamento. Pero vamos a escuchar Valkyrie. We'll be right back. choose the way. I'm afraid and the wait has even begun. Together we choose the way. Choose the way. You can fight for the quiet, the old war. Together we choose the way. Try to sever and untether. We choose a Ya están aquí. Vamos a retomar esta sección que durante unas semanas omitimos porque la mayoría de las bandas yo anunciaba que el disco iba a salir para no sé cuándo y el disco salía un poco más tarde. Y después quedaba yo como el mal informado. Y sí, efectivamente, soy un mal informado. Por eso ahora te voy a hablar de una canción que no se sabe si estará en un disco ni cuándo estará. El caso es que el batería y líder de Tourniquet, Ted Kirkpatrick, se ha unido al vocalista Tim Ripper Owens, que fue conocido por su época en Judas Priest, pero ha estado en un montón de bandas, y también del tecladista Bruno Sa de Geoff Tate, para cantar la icónica canción Gethsemane, original de la exitosa obra de Andrew Lloyd Webber del año 70, Jesus Christ Superstar. Es una canción que pocos se han atrevido a cantar, entre ellos Ian Gillan, Ted Neely, que fue quien cantó en la película, Gary Cherone, Sebastian Bach, Leo Jiménez de España y más recientemente John Legend. Realmente es una canción muy difícil y solamente la pueden cantar cantantes de primera línea. Y ya me imaginaba yo que Tim Ripper Owen en algún momento la cantarían, pues nada. El caso fue que fue a Ted Kirkpatrick de Tourniquet a quien se le ocurrió. El caso es que Tourniquet está trabajando en un nuevo álbum que estará disponible el año que viene, pero no sabemos aún si esta pieza estará, y si estará, no sabemos aún si Tim Ripper Owen estará en todo el disco o solo en una parte de ella. Ya Tim Ripper Owen colaboró en el disco anterior de Tourniquet en un par de piezas. Pero como te digo, todo es muy ambiguo. Vamos a escuchar esta pieza, que es una canción que déjame contarte que a mí nunca me ha gustado. La canción no me ha atraído por su calidad, tiene, pero no me ha atraído, ni me ha atraído por su ritmo, su melodía, su riff. No, por lo que me ha atraído es por lo complicado que resulta de cantar. Vamos a escucharla. I

Made in Metal con Tony González. Y yo te comentaba que cerca de la primera media hora íbamos a escuchar una entrevista con Mirat, así que vamos a escuchar de Mirat un par de canciones y después la entrevista. Vamos a escuchar la canción Born to Survive, después vamos a escuchar a Anis contándonos por qué escogieron Carthage para grabar este disco Live in Carthage, y después vamos a escuchar una segunda pieza que se titula Widest Hot, y quien hace la voz es mi amigo el Grass de Boycott, que se ha convertido en la voz oficial de todas las entrevistas hechas en inglés. Vamos allá. Thank you. Fue un proceso difícil. No, it was planned, of course, because first of all, Carthage is our in Tunisia. It's this place, especially this place, it has big meaning for Tunisian people and for Tunisia history. And this theater is very old. No, fue planificado, por supuesto, porque antes que nada este lugar, especialmente este lugar, tiene significado para el pueblo tunecino. Este teatro es muy antiguo, 3.000 años de antigüedad, así que queríamos hacerlo grande, llegar allí porque es nuestro país. En primer lugar por la historia del lugar, y segundo porque es un lugar enorme y es una ciudad muy buena para grabar el DVD. Se necesitan muchas cosas y creímos que este lugar era el mejor para nosotros. We saw that this place is best for us to make it, so that's why the main reason. So, but why not? A ver, pero ¿por qué no en el Hellfest o en el Backend, donde había mucho más público, aunque no fuera precisamente el público de Mirat only? Yeah, but because it's very difficult to make it in big festival to bring your cameras, to bring your technicians. Es muy difícil hacerlo en un gran festival, traer tus cámaras para que sus técnicos lo organicen todo, porque hay muchas bandas que tocan, no solo tú. Así que no podemos hacerlo como queremos. En Túnez el teatro estaba abierto especialmente para Mirat y estábamos bastante preparados. 3-4 días antes del concierto pusimos las pantallas, las cosas necesarias, llevamos a los técnicos, pusimos las plantas. Y sobre todo fue por los fans y porque necesitamos más tiempo para prepararnos. Además, queríamos hacerlo en nuestro país, cerca de nuestra gente, en el nuevo Túnez, porque es la primera vez que una banda tunecina internacional como Mirat puede hacer un gran concierto en este lugar, porque es un lugar muy importante en Túnez. No abren este teatro a todos, solo a grandes bandas, grandes músicos o artistas. Contamos con el apoyo del gobierno tunecino, nos ayudaron a hacer que fuera posible. We had the support of Tunisian government, they help us to make it happen, and that's all. So this is White Shirt! Go! Ah! It's Mayhem Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde Revi Radio y Sol y Rabia todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Yo soy Tony González. Escúchanos. Estás escuchando cdmusicradio.com. Estés donde estés, si tú nos quieres, estamos contigo. En lo que estaba escuchando esta canción, María Jesús me ha contado que Camilo VI también hizo el Jesucristo Superstar, la versión española. Y efectivamente, Camilo VI era también un vocalista maravilloso. Aunque no haya sido rockero, pero no importa, cantaba maravillosamente. Yo recuerdo siendo niño, Algo de mí, que fue la primera canción de Camilo VI que yo escuché, y yo estoy seguro que cualquiera de ustedes, si es del área de habla hispana de este mundo, que es lo más probable, haya escuchado alguna vez a Camilo VI. Pero lo que estamos escuchando ya de fondo es una banda que se llama Cryptex. El disco es del 2020, se titula Once Upon a Time, y lo que sí resulta una chifladura es que todo este sonido sea creado solo por tres músicos. Son canciones que van desde el progresivo hasta el metal, pasando de lo calmado a lo violento y de las piezas pegadizas a las complicadas. Y así ha sido la banda desde el año 2008, buscando un balance entre estribillos y coros pegadizos y momentos realmente raros como los de Haunted, que en cierta medida podía ser la esencia de la banda, con un video igualmente alocado. Es el tercer disco de este grupo con SPV y el que ellos consideran más emocional, profundo y oscuro. Te diremos que se trata de una banda de rock progresivo sencillamente porque no hay otro lugar donde ponerlos. Hay momentos que suenan como la banda sonora de una película de tipo Rocky Horror Show, y en otros a las composiciones de Jim Steinman en sus momentos asociados a Meat Loaf. Salvando las distancias, este disco se me parece mucho a She Heart Attack de Queen, y vamos a escuchar esta pieza que te mencionaba, que es Haunted. To you. por supuesto, cada vez que mencionamos a Queen, tenemos un pretexto para escucharlos. Y ya lo que estás escuchando de fondo se llama Brighton Rock, que es una canción que también te digo lo mismo, es una canción que a mí nunca me ha gustado mucho. Pero en la película Baby Driver, que es una película que yo recomiendo para verla una vez en la vida, no solamente, vamos, tú la puedes ver y pensar que la película es una tontería, es una tontería, pero se trata de un muchacho que es bastante sordo, que tiene tinnitus y que al mismo tiempo es melómano. Y yo me identifiqué mucho, no porque Baby Driver es un magnífico conductor y participa en golpes de asalto a bancos. Y aquí no estoy haciendo spoiler, eso se ve en los primeros 5 minutos de película, porque yo ni asalto bancos ni me atrevería, aunque me daría mucho gusto porque me considero que la política de los bancos es criminal y son unos ladrones. Pero ahora, volviendo al tema, los ladrones son ellos, no yo. El caso es que Baby Driver es un melómano y le gusta lo mismo, desde un reggae árabe hasta canciones como las de Queen. Y él decía que para conducir, Brighton Rock es una canción maravillosa. Y el caso es que, ya que te estaba hablando yo en el parlamento anterior del disco Sure Heart Attack de Queen, quiero ponerte un par de canciones de este disco. Una canción como Stone Cold Crazy, cuando Metallica le hizo aquel homenaje a Freddie Mercury, escogió Stone Cold Crazy. Y Stone Cold Crazy es una canción muy linda y muy buena, pero Stone Cold Crazy yo creo que no tiene sentido si no la escuchas pegada a In the Lap of the God. Eran las dos primeras canciones de la cara B del disco, y en el CD se ha mantenido el orden. Este es un disco que si no lo escuchas completo, no entiendes el sentido de las canciones. Si tú extraes una canción y la pones suelta, no tiene sentido. El sentido lo tiene con las canciones que van siguiendo y el distinto ritmo. Así que vamos a escuchar In the Lap of the God y Stone Cold Crazy. Este disco tiene dos versiones en el mismo disco, con el mismo título, In the Lap of the God. Y yo recuerdo que había una banda en Cuba que una vez dio un concierto y presentó el programa, todo muy serio, y el programa decía que iban a cantar In the Lap of the God. Y cuando yo pensé que era un coro con muchas mujeres, no recuerdo el nombre de esta banda, es una banda que años después se llamó Magical Beat, pero en el principio dudo que se llamara Magical Beat, no lo tengo claro. Y yo iba allí contento a ver cómo se iban a atrever con In the Lap of the God, esta pieza que vas a escuchar, pero nada, tocaron la versión segunda, la de que cierra el disco, que es una versión mucho más suave. Vamos con In the Lap of the God y Stone Cold Crazy. Love. out of town, yeah, sweating like a driving storm. Here come the law, gonna break down the door, gonna carry me away once more. Never, I never want it anymore. Gotta get away from this stone cold floor. Crazy, don't go crazy, you know. Slide trombone. Anymore, anymore, can I take it anymore? Gotta get away from this storm on the floor. Crazy, I'm going crazy, you know. Deputy's gonna come and get me. I gotta get me, get up and run. They got the sirens loose. I ran right out of juice. They gonna put me in a cell. If I can't go to heaven, well, then let me go to hell. Crazy, don't go crazy, you know. Made in Metal, mucha música y muy buena. El pasado 15 de mayo debutaron con En Theory los Voices of Ruins con Path of Immortality, después de haber sido una de esas bandas que apostaba por la autogestión con sus dos álbumes anteriores. Es melodic death metal del sur de California con mucha energía y sonido extremo. La banda define su obra como un disco épico. De hecho, lo hace bajo el criterio de que su música es una mezcla de heavy metal clásico con death metal moderno. Cuando escuchas las pistas, salta al oído que la producción no es moderna y que la banda ha querido rendir un homenaje a aquellos grupos de sonido melodic death metal tradicional de Escandinavia. En aquellos tiempos a esto no se le llamaba así, sino simplemente death metal. Pero esto ahora no es lo importante, sino el aura de nostalgia que encontrarás en el fonograma y que de seguro disfrutarás. Vamos a escuchar una pieza que se titula I Am God. Yeah. Y seguimos con el segundo disco de From Hell. El disco se titula Rats and Raven, es del año 2020. Es una banda a la que nos acercamos porque se definen como horror metal. Y teniendo tan buenas impresiones de grupos como Cadaveria y Deathless Legacy, hemos pensado que vendrían con una música similar. Sin embargo, no tuvimos en cuenta que From Hell no son italianos, sino son de San Francisco, y el potente aroma del Pacífico y la historia musical de la ciudad son una gran influencia en ellos. Efectivamente, con influencias de King Diamond, que claro, no es de San Francisco, pero sí tiene muchas influencias de Testament, la banda suena a los años 80, sobre todo porque el disco no ha sido sobreproducido. En poco menos de una hora disfrutarás de una historia demoníaca como hace años no escuchabas, arropada por una música violenta con momentos cargados de misterio y sonidos tenebrosos. La mente detrás de las composiciones se llama Sin, pecado en inglés pero con doble N, y comenta que después de girar por Rusia en el año 2017, grabó las dos primeras canciones. Al parecer, aquel viaje por tierras lejanas despertó su historia, alimentadas con las leyendas oscuras del este. Y vamos a escuchar una pieza que se titula The Witch. y aunque The Witch de From Hell no se parece mucho a The Eye of the Witch del disco de King Diamond The Eye, ya que estábamos hablando de King Diamond y lo ponemos poco por aquí, vamos a escuchar esta pieza que es The Eye of the Witch. Lo que estás escuchando de relleno es una canción que se llama Omen, que es una canción que a mí me gustó muchísimo desde que escuché este disco de King Diamond, pero la que te voy a poner es la que está enlazada con The Witch de From Hell, del disco Rats and Ravens, que en este caso es The Eye of the Witch, que está en el disco The Eye de King Diamond. Y había hablado también de Testament, pero mira, no te voy a poner a Testament, pero sí te voy a poner una banda de trash. Esta banda es Shatterbrain, el disco es del 2020, se llama el disco Pitchfork Justice, y con una carátula típica de las bandas de trash debutan estos australianos. Sin embargo, una vez comenzado a girar el disco, la mezcla con Slush, Green, Death y Punk pone a vibrar el cono de las bocinas y comenzamos a temer por la salud de la garganta de Tom Santamaría. Talk in Fear es el track inicial, que comienza con un riff súper convincente que se acerca al thrash, y Ryan Quarrington patea durísimo los parches en una pieza que tiene ese aire de la Bay Area, que quizás sea el mismo que flota sobre la ciudad de Adelaida. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Talk in Fear. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Y como te estaba hablando de un batería tan poderoso como Ryan Warrington, yo te voy a poner este disco. Es una canción de Vader, es del disco Solitude in Madness del año 2020. Y primero te voy a contar sobre este disco y después por qué te he escogido la canción. El caso es que los veteranos de death metal polacos Vader tienen nuevo álbum titulado Solitude in Madness, un título muy adecuado para los tiempos que vivimos. El combo polaco ha tenido varios altibajos en los últimos 37 años, pero siempre vuelven a renacer con fuerza. Llevan una etapa de casi una década de estabilidad en la alineación y en esta nueva obra se vuelven a reconectar con sus raíces del thrash, pero mostrando su ferocidad death metalera. Para Solitude in Madness, la banda salió de su zona de confort y se marchó a los Greenstone Studios en Suffolk, Inglaterra, donde se asoció con Scott Adkins para diseñar, producir, mezclar y masterizar durante 4 semanas este disco en el verano del 2019. La portada es obra de Wayne Beckscotter, quien ha hecho carátulas de Autopsy, Cattle Decapitation, y vamos a escuchar una pieza que se llama Unsatan Webs. Y ahora te digo, escogí la pieza porque escuchamos anteriormente a Ryan Warrington en Shatterbrain, y ahora quien sea el baterista de Vader, y los otros días en Facebook se estaba hablando, a ver, díganme, ¿quién es el mejor batería? Y bueno, mira, si el mejor batería es el más rápido, vamos a decirte que el batería de Vader, que no me acuerdo quién es porque realmente no es un batería que crea yo que sea de primera línea, pero este batería entonces es el mejor batería. Escucha la velocidad de la patada. Es cierto que el doble bombo está ajustado para que cada vez que este hombre le dé al doble bombo, el bombo suene doble. Y por eso, si él da 2 veces, suena cuádruple. Y por eso es que suena tan rápido. Pero realmente, el mejor batería, como mismo ocurre, como el mejor guitarrista, o el mejor bajista, o el mejor instrumentista, de lo que sea, no es siempre el más rápido, sino el que más corazón le ponga a la canción. Vamos a escuchar esta pieza que es Unsatan Webs. Y escuchen ustedes si hay corazón aquí o solo velocidad. te voy a cambiar el estilo por completo. Hacía años no oíamos hablar del talentoso bajista Greg Chiasson, quien tuvo la dicha de desfilar por Badlands, la grandiosa banda del ya fallecido Ray Gillen y aquellos grandes discos que todos pudimos disfrutar. Pero aquí no termina la historia de ya mencionado, quien tiene un largo historial a sus espaldas y también ha sido parte, por mencionar algunas, de bandas como Blindside Blues Band, Die Happy, Red Sea y su indispensable disco en solitario It's About Time, también del año 94. El proyecto Kings of Dust me lo recomendó mi amigo cubano de allá de Candelaria, Eduardo Piña, y este proyecto sufrió un impacto cuando Chiasson fue diagnosticado con cáncer en etapa 4. La grabación de este disco estuvo en espera por un tiempo, pero una vez que mejoró su salud, la banda regresó con un nuevo espíritu y sensación de vigor. En conclusión, que Greg Chiasson, oye, te deseo que el cáncer no regrese más nunca y que tengas una larga vida, porque eres un ser humano y eres un gran músico además. Y este es un gran disco con buenas canciones para los amantes del buen hard rock de los años 70 y los 80. Vamos a escuchar la primera canción, que es Like an Ocean, que al final agrega unas notas de la canción No One Came de Deep Purple. Y reconocerán bajo el solo de guitarra, y también agrega notas de Woman from Tokyo y del Iron Man de Black Sabbath. Es por eso que yo pienso que esta canción, Like an Ocean, se refiere a que el metal es como un océano, que esto no tiene fin. Vamos a escuchar la pieza, que es Like an Ocean, The Kings of Dust. Yeah. Heavy Rock. Centro para el Desarrollo de las Artes Escénicas. Salas de ensayo. Plató de grabación 900 metros cuadrados. Ciclorama croma. Salas multiusos. Estudio de grabación. Estudio fotográfico. Bar terraza. Todo al mejor precio y calidad. Estamos en calle de los Cabilas número 4, Polígono Industrial de Vicálvaro, Madrid. Teléfonos 91775-1231 y el móvil 676-712-757. 34 delante si llamas de fuera de España. Nuestro correo electrónico es revirock@revirock.com. Metro Puerta de Arganda, Renfe, estación de Vicálvaro. TNT Radio. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Inopia es el nuevo EP de Ratones Colorados. Directo al entrecejo, cargado de letras irónicas, satíricas, que no dejan indiferente a nadie. Pánico, pánico, pánico, pánico. El rock punk marca de la casa, aderezado con flirteos hard rock. Disponible ya en tu plataforma digital y tal habitual. Ya están aquí de nuevo, viejo. Ratones Colorados. No te quedes en la Inopia. Sí, queridos amigos, esta es la sección de filosofía barata y zapatos de goma. Y en el día de hoy yo quiero hablarles de un artículo que escribió mi gran amiga, una mujer que quiero muchísimo, que se llama Nay Ramón García en Cubanet. Y no es para criticarlo, sino es para repetir lo que ella dice. El título del artículo ya está claro, dice: las campanas no doblan por los negros cubanos. Efectivamente, cuando... Y esto voy a contarte partes del artículo mejor y así te lo entenderás tú. Por ejemplo, cuando se produjo la muerte de George Floyd y los medios de prensa a nivel mundial se hicieron eco del suceso, enfatizando de paso los conflictos de la sociedad estadounidense y poniendo en tela de juicio la libertad de acción que allí se permite a los policías para responder ante sus propios ciudadanos, muchos cubanos se pronunciaron acerca del violento episodio. Lo discutieron ampliamente en las colas y los intelectuales publicaron decenas de artículos. Los artistas hicieron nuevas obras y el que ni fu ni fa por lo menos se enteró del suceso. Y de que la opinión pública tenía en ascuas a la Casa Blanca con el tema del racismo y el abuso policial. Nada, el caso es que a finales de junio, el 24 de junio, el joven cubano Hansel Ernesto Hernández Galeano fue asesinado de un disparo por un policía en el municipio de Guanabacoa. Hasta el momento no se ha producido ningún reclamo de justicia fuera del círculo familiar del occiso y algunas voces críticas hacia el régimen. Se intentó hacer una jornada de protesta que la policía apagó como pudo y el caso es que de golpe han enmudecido todos los que realizaron el performance de Un Minuto Sin Aire por George Floyd en Cuba para experimentar en carne propia algo remotamente parecido a su agonía. Toda esa gente se ha quedado callada. La crema innata de la intelectualidad cubana ha seguido en lo suyo sin inmutarse. ¿Por qué? ¿Qué podría significar la vida de otro joven negro asesinado en Cuba? En Cuba existe una peligrosa conformidad hacia la aplicación sumaria de la ley, alterando el debido proceso, y un miedo castrante que conduce a la anulación de la propia conciencia para no somatizar la tragedia nacional. Y lo que es peor, no falta quienes alegan que el joven, por su condición de desconvicto y presumible tendencia a la violencia, merecía el disparo. Paradójicamente, el extenso récord criminal de George Floyd nunca fue objeción por parte de quienes defendieron su derecho a la vida desde Cuba y que hoy se muestran indiferentes ante la muerte de Hansel Ernesto, argumentando que era un delincuente y que quienes lo defienden son gusanos y delincuentes como él. Y hay una toma de pantalla de una tal Marcy que dice: es preciso intensificar la disciplina con los delincuentes. Me llena de mucha rabia ver cómo han publicado horrores en las redes sociales que este muchacho era muy bueno y no se metía con nadie. En la vida real, todos los que lo están defendiendo son gusanos y delincuentes igual que él. O sea, que hasta un problema que no es político, que es social, en Cuba se convierte en política. El caso es que realmente a mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella. Y las campanas no doblan por los negros en Cuba, pero sí doblan por los negros en Estados Unidos. Y hasta en Madrid hay quien hace una manifestación en defensa de los negros en Estados Unidos, pero en defensa de los negros en Cuba. Como los negros en Cuba no se defiendan solos, estamos muy mal. Y este fue mi momento de filosofía barata y zapatos de goma, y seguimos con la música. Made in Metal con Tony González. Y yo te comentaba que en la segunda mitad de nuestro programa íbamos a tener un fragmento de una entrevista con Fallen Arise. Ellos sacaron un disco titulado Enigma. También son otra de las bandas que tienen casi 10 años de carrera y de la cual escuchamos por primera vez gracias a este trabajo. Es una formación de Symphonic Metal de Atenas, formada por Gas y Velas. La banda ha pulido todos los detalles y eso se hace notar. Guy Di Velas grabó los teclados en su casa y posiblemente haya compuesto muchas de las partes con ellos. Sin embargo, ha cedido protagonismo a favor de composiciones más fuertes a base de guitarras. Vamos a escuchar una pieza algo cinemática que es Embers, pero antes vamos a escuchar ese fragmento de la entrevista donde yo le comento que quizás esta pieza recuerde en algunos momentos a la música de Hans Zimmer. Y él se siente muy halagado, realmente yo lo pensé así. El caso es que nada, esta entrevista completa, igual que la entrevista de Mirat, está en nuestro canal de YouTube y la puedes disfrutar con idioma inglés y subtítulos en español. Vamos a escuchar Fallen Arise y Embers. Thank you very much for your comparison to Hans Zimmer. It's one of my favorite, and it's his music. It's a great inspiration for me. Bueno, muchas gracias por su comparación con Hans Zimmer. Es uno de mis compositores favoritos. Es una gran inspiración para mí. Bueno, la estructura detrás de Embers no era tan diferente a, digamos, la estructura para Reborn. Cuando escribí la canción, estaba pensando que necesitaba que tuviera una parte inicial, digamos, o central en esta canción. Y así lo hice. No fue algo que escuché o no. No usé ninguna canción de referencia para hacer una réplica o una copia. Tiene algunas similitudes o algo. La compuse de la forma en que siempre escribo y luego simplemente le agregué estas partes orquestales. No hice nada especial al respecto, pero muchas gracias por la comparación con Hans Zimmer. Gracias. Pues chicas, chicos, esto es la despedida. Yo me prometí desde el programa 200 que iba a intentar despedirme siempre apropiadamente, porque hay quien no le gusta que uno se vaya sin más, aunque a esto le dicen irse a la francesa, te vas sin despedirte, pero no, yo me quiero despedir solamente decirte que esto fue Made in Metal, que yo soy Tony González y que cada semana tenemos un programa nuevo y que tú nos puedes escuchar en cualquier lugar donde existen estos programas de radio, estos podcasts como iVoox, iTunes, archive.org y también en nuestra web. Si no te da tiempo a escucharlo en el momento de la emisión, a pesar de que nos escuchamos en 5 emisoras distintas. Pues nada, solo desearte que la semana que viene estés aquí y que si estás enfermo, oye, que te mejores. Y si estás sano, disfruta del verano. Chao.